Una tarde, un té frío, una espera. Y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos.